cadera, sí. Esa cintura, ajá. Esa boquita, sí. Esa cintura, ajá. Ese ombliguito, sí. Esos ojitos, ajá. Ese ombliguito, sí. Esos ojitos, ajá. Ella está buena y ella lo sabe. Ella está buena y ella lo sabe. Por eso ella no se da con nadie. Por eso ella no se da con nadie. Esa boquita, sí. Esa cintura, ajá. Esa boquita, sí. Esa cintura, ajá. Ese ombliguito, sí. Que sabrosura, ajá. Ese ombliguito, sí. Que sabrosura, ajá. Si llega al baile, que llama la atención. Llega al baile, llama la atención. Y todo dice que es un mujerón. Y todo dice que es una máquina de mujer. Esa cintura, ajá. Esa boquita, sí. Esa cintura, ajá. Ese ombliguito, sí. Qué sabrosura, ajá. Ese ombliguito, sí. Qué sabrosura, ajá. Ella está buena y ella lo sabe. Ella está buena y ella lo sabe. Por eso ella no se da con nadie. Por eso ella no se da con nadie. Esa boquita, sí. Esa cintura, ajá. Esa boquita, sí. Esa cintura, ajá. Ese cuerpazo, sí. Que sabrosura, ajá. Ese cuerpazo, sí. Que sabrosura, ajá. Ella está buena y ella lo sabe. Ella está buena y ella lo sabe. Por eso ella no se da con nadie. Por eso ella no se da con nadie. Eso fuera mío. Mambo.